sombra, se han imaginado solemnes procesiones y ritos secretos. Se ha dicho que cada tramo de sus túneles y cada esquina de sus alas simbolizan los pasos de la humanidad desde el principio de los tiempos. Se afirma que en sus proporciones se haya escrito un conocimiento científico, legado de los mismos dioses, pero nadie ha logrado descubrir cuándo se izaron las primeras piedras, ni quién las levantó y con qué propósitos. Por supuesto, estamos hablando de la Gran Pirámide. Todo esto lo vamos a descubrir con la mano de, a mano de Manuel Delgado, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, está conmigo mi compañero David. Hola, David. Buenas noches. Y bueno, eres Manuel José Delgado, has viajado a más de 55 veces al país de los faraones, Egipto, y eres uno de los investigadores europeos que más y mejor conocen los misterios perdidos de este país. Y bueno, ¿por qué Egipto una y otra vez? ¿Por qué nos atrae de esa manera este país? Hombre, yo creo que Egipto lo tenemos un poco incorporado en nuestra genética. Toda nuestra cultura proviene de allí. No te puedes ni imaginar la cantidad de cuestiones relacionadas con Egipto que ha llegado a nosotros a través, por supuesto, del pueblo griego y posteriormente los romanos. Se dice que Grecia fue el país donde florecieron las ciencias y donde más o menos empezó pues toda la cultura, y lo que está clarísimo es que todos los sabios griegos estudiaron en Sais, en la antigua universidad del Delta del Nilo. Yo creo que en Egipto estuvieron los primeros astrónomos, los primeros biólogos, es decir, allí se desarrolló una cultura realmente increíble. Posiblemente fueron flecos de algo que ocurrió anterior, luego si queréis lo podemos valorar un poco, pero lo que está claro es que allí se desarrolló una cultura realmente increíble. Y cada vez que escuchamos la palabra Egipto, bueno, me pasa a mí, pero también supongo que os pasa a vosotros, sí, y quizá a todos nuestros oyentes, es algo que no está lejano, es algo que no queda ausente, frío, es algo que todos lo llevamos un poquito dentro, que resuena algo dentro de nosotros como un acercamiento quizá posiblemente a nuestros orígenes. Y bueno, este último libro, El secreto de la Gran Pirámide, está, digamos, de las siete maravillas que todavía se conserva en pie. ¿Qué nos reserva este monumento tan tan enorme, tan grandioso, que desde lejos ya nos atrae? Pues por lo menos un montón de preguntas. Yo siempre digo que las personas que suelen dar respuestas a estos grandes enigmas solamente tienen el camino de equivocarse. Yo creo que las personas que en este momento están valorando las teorías más vanguardistas a la hora de valorar no solamente quizá las pirámides de Egipto, sino otros muchísimos monumentos de la antigüedad que existen en el mundo, yo creo que estas personas, que son las que más controlan en este momento todos los estudios, son los que precisamente se hacen las mejores preguntas, no los que tienen las mayores respuestas. La Gran Pirámide es un monumento que es una isla anacrónica absolutamente. La tecnología allí aplicada no se puede hacer ni siquiera con la moderna tecnología de nuestra era espacial. Existen allí cortes con una sierra realmente increíble que cortaban el granito como si fuera mantequilla. Existen unas perforaciones que, bueno, tienen 500 veces más potencia aquella broca que las que tienen actualmente la vidia, ¿no? El carbono sintético. Es decir, bueno, y por supuesto, ya lo has comentado antes un poco, el valorar que durante 20 años elevaron 3 millones de bloques de piedra a 8 por minuto, porque solamente aquella gente trabajaba durante la época de las crecidas, durante 3 o 4 meses al año. Eso realmente es algo que, bueno, ninguna empresa de construcción actual se atrevería con ese reto, ¿no? Para que las personas que estén escuchando nos hagan un poco una idea, explícanos, ¿qué medidas tiene la Gran Pirámide? La Gran Pirámide tiene una base cuadrada de unos 230 metros. Eso supone pues casi 54.000 metros cuadrados de base, que corresponde a la superficie que ocupan 8 campos de fútbol. Para rodearla, por tanto, hay que recorrer cerca de 1 kilómetro. La altura, la original era de 147 metros, y hoy en día pues le faltan 13 metros, actualmente pues son unos 130 y tantos metros. Corresponde, por tanto, a un edificio de 50 pisos de altura. Y bueno, son millones y millones. Son, creo que son 6 millones de metros cúbicos de piedra los que existen allí, y además piedras unidas en un íntimo contacto, orientadas perfectamente a, según los, la orientación de las estrellas, es decir, algo que realmente asusta a cada uno que la contempla. Sí, para situar un poco al oyente que nunca ha viajado a Egipto, un poco vamos a viajar con la imaginación. La puerta que por la que se entra a la Gran Pirámide no es la puerta original, ¿no? Actualmente la puerta original tiene unos barrotes de hierro, y por esa puerta original empezaba lo que se llama el canal descendente. Es un canal de 115 metros de profundidad que empieza a recorrer la Gran Pirámide hasta que llega un momento en que, tras pasar la primera hilada de bloques de la pirámide, continúa su trayecto en la perforación que hacen de la base, en la propia meseta de Giza, hasta llegar a una cámara que se llama la Cámara del Caos, y que está excavada en la piedra de debajo de la pirámide, por decirlo de alguna forma. Originalmente, a 30 metros de esta entrada, surgía otro canal, que es el canal ascendente. Este canal ascendente tiene todavía tres grandes tapones de granito que impedían el poder acceder a este otro canal, ¿no?, para continuar el recorrido por la pirámide. Entonces, el recorrido que hacemos ahora los turistas y viajeros es entrar por el llamado túnel de Al-Mamun, que va precisamente, empieza en la edad 17 de la pirámide, y de una forma pues muy elegante, digo elegante porque podemos ir de pie por allí, no con otros canales que tienen un metro de altura, pues bueno, salvar estos tres tapones y ya coger el canal ascendente hasta que llegamos a la obra magna de la ingeniería pétrea en el mundo, a lo que es la Gran Galería. Imaginaros, para el que no lo conozca, pues casi 50 metros de longitud que tiene la Gran Galería, con 8 metros y medio de altura, absolutamente cortada a todos los bloques a espejo, con unas juntas que son imposibles de ver, prácticamente tienes que acercarte para saber cuáles son la junta de los bloques, y de ahí ya pues acceder a lo que es la Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Un dato muy curioso que quizás muchos no lo sepan, o puede que sí, que la ausencia de jeroglíficos dentro de la Gran Pirámide ya es una cosa que nos llama a la atención, porque una persona que crea que Egipto todo es lo mismo, ¿no?, pensará que está todo lleno de jeroglíficos y dibujos dentro de la Gran Pirámide. Existe efectivamente esa gran laguna, ¿no? En estos grandes monumentos, bueno, hay que distinguir en todos los monumentos de Egipto dos partes, ¿no? Por un lado, los monumentos que no tenemos absolutamente duda de quién los hizo, es decir, los antiguos egipcios, y son prácticamente pues el 90% de las edificaciones que hay allí. Y luego estas pequeñas islas anacrónicas, que pueden ser las tres pirámides de Giza, que pueden ser también las dos pirámides situadas en Dahshur, puede ser también el templo de la Esfinge, la propia Esfinge, el Osirión de Abidos, en fin, algunas cosas que hay por ahí, que todas estas no solamente son las únicas de Egipto que no tienen un solo jeroglífico, sino que son precisamente las que tienen todos los problemas tecnológicos. Es decir, están trabajándose, date cuenta, por ejemplo, el templo que está al lado de la Esfinge es un templo que está hecho con un granito realmente magnífico, es un granito rojo proveniente de Asuán, y aquí en este templo, y solamente en este templo, encontramos juntas de los bloques no regulares. Es decir, imaginaros las rocas, pues eso, cuadradas o rectangulares. Pues bueno, existen en este templo rocas que tienen 6, 7, 8 aristas. Y esto nos lleva enseguida a emparentarlo con estas rocas de los antiguos incas, de Cusco, por ejemplo, o de Hattusha, de la capital de los hititas, o en la propia isla de Pascua, ¿no? Es decir, en todos estos lugares existen estos pequeños datos que nos dicen que aquí se está empleando una tecnología, una ingeniería, una arquitectura que luego no se emplea ni en la dinastía anterior ni en la dinastía posterior, como si verdaderamente los artífices de estas obras no fueran artífices, sino que fueran usurpadores de monumentos mucho más antiguos. Sí, otro aspecto que también muchas personas creen, la ciencia oficial dice que estas pirámides servían como tumbas de estos reyes, de estos faraones, pero resulta que no se ha encontrado ninguna tumba ni ningún faraón en una pirámide, ¿no? Jamás, en las 116 pirámides que hay en Egipto, jamás se ha encontrado un faraón. Es cierto que se han encontrado algunos restos de personas que han sido allí enterradas, pero, por ejemplo, en la tumba en la pirámide de Sosen, en el complejo de Sáqara, se encontró un pie, que bueno, sin hacerse ningún tipo de estudio, pues enseguida se atribuyó al faraón Zoser. Claro, claro. En la pirámide de Micerinos se encontró una momia que durante mucho tiempo también se pensaba que era antigua, y luego era de la cortesana Rodopis, una mujer palaciega que, bueno, vivía en el siglo IV antes de Cristo y fue enterrada allí. Es como si en algunas de las catedrales que tenemos en España, cuando vamos por recorriéndolas, vemos que hay gente enterrada. Uh-huh. Se puede enterrar gente después de la edificación de un monumento. Exacto. Pero una catedral no puede ser una tumba. Luego está la polémica de quién fue el constructor, porque parece que lo que es la historia, digamos, ortodoxa, nos indica claramente que el constructor es Keops. Ahora luego estudiaremos un poco las pruebas que hay acerca de, y bueno, siempre recurren a un texto de Heródoto, que es su segundo libro de la historia, Euterpe, que bueno, no sé si realmente le tomaron el pelo o no a este autor. Pues mira, yo creo que soy el único investigador que conozco, y conozco muchísimos, y bueno, en mi biblioteca existen miles de libros dedicados a Egipto. Soy el único que defiende a Heródoto. Heródoto jamás en ningún momento emitió una opinión. Heródoto fue, pues, como vosotros, era un colega vuestro, sois periodistas, y vosotros vais comentando lo que os cuentan a vosotros. Sí. Es decir, si alguien llega a Segovia y le dice el taxista que el acueducto lo han construido los visigodos, pues tú lo que tendrás que decir es, bueno, ha habido un señor que era un taxista que me ha dicho que esto lo ha construido los visigodos. Exacto. Y eso no tiene nada que ver. Es decir, Heródoto jamás miente, Heródoto jamás se lucubra, Heródoto jamás emite ningún juicio de valor. Y además incluso en muchos, lo que pasa esta vez también, que es que nadie se ha leído a Heródoto. Yo creo que somos cuatro los que nos hemos leído a Heródoto. Sí. Heródoto dice en muchísimas ocasiones, yo no salgo fiador de las cosas que pongo, sino de las cosas que me están contando. No, me refiero a que le tomaron el pelo en el sentido de que, pues claro, es una persona que no sabía nada de esa cultura, y le podían lo que le cuentan, él transmite tal como le están contando. Incluso claro, también hay ciertas dudas de si realmente le llevaron digamos, al complejo de la Gran Pirámide o realmente le llevaron a otra meseta. No, no existe la menor duda de que estuvo en la meseta de Giza. Hay algunos investigadores que dicen que como estando en la meseta de Giza no se fijó en la Esfinge, porque, por ejemplo, sí, Heródoto no habla de la Esfinge. Pero date cuenta que la Esfinge, en la práctica totalidad de su vida, ha estado enterrada. Y en muchísimas ocasiones la arena, bueno, hay fotografías de principios del siglo XX donde está todavía enterrada hasta la cabeza. Y además que la Esfinge solamente se puede ver estando encima de ella. Sí. Si no, pues está ahí metida en... Es decir, Heródoto estuvo allí, y además incluso cuando él habla de la pirámide de Kefren, dice, esta no tiene el pasaje subterráneo y tal que tiene la Gran Pirámide. Es decir, él conocía perfectamente el pasaje subterráneo que conducía a la Cámara del Caos. Es decir, él tenía un montón de datos. Lo que pasa es que él también hizo, y eso también lo narra, y se ha comentado muy poco, hizo lo que se llamaban los ritos isíacos, ¿no? Entonces, él en muchas ocasiones, y por parte de los sacerdotes de este antiguo Egipto, bueno, un Egipto ya un poquito descafinado, ¿no? Cuando muere Alejandro Magno y su territorio, al no tener descendencia, se divide entre los generales suyos, y la parte de Egipto le corresponde a su general Ptolomeo, y Ptolomeo empieza a hacer todo lo que es la dinastía ptolemaica, bueno, fruto de ella pues son la famosa Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esa época ya empieza a juntarse mucho lo que es la cultura helénica de Grecia y lo que es la cultura egipcia. Hay un poco ya una mezcolanza de todas estas culturas. Pero bueno, aún así, pues bueno, existen estos sacerdotes que a Heródoto le comentan cuáles fueron los orígenes de Egipto. Y lo que le dicen a Heródoto es lo mismo que luego le cuentan a Solón. Solón es uno de los antiguos siete sabios de Grecia, ¿no? Sí. Le dicen que su cultura proviene de lo que es la Atlántida, de una civilización que en un momento determinado pues sufre un cataclismo y que huyen de allí y se instauran allí, y allí pues en estos monumentos pues ponen todos sus conocimientos, etcétera. Cuando Solón escribe esto, 150 años después, Platón se lee estos escritos y es cuando escribe el Timeo y el Critias. Uh-huh. Y entonces es cuando se habla de este legendario continente, ¿no? Pero bueno, Heródoto efectivamente tiene estas iniciaciones isíacas, y a él le comentan muchísimas cosas. Lo que pasa que lo que luego escribe es que los constructores de la Gran Pirámide, como tú bien has dicho, fueron Keops, Kefren y Micerinos, que son los nombres griegos de lo que es Jafra, Menkaurra y Jufu, ¿no? Pero bueno, es la única prueba realmente que maneja la arqueología como los artífices de esta obra, sin que exista ninguna otra prueba y pese a que existan, yo tengo más de 40 pruebas que niegan que Keops fue el constructor de la gran pirámide. Y también habla Heródoto, para aquellos que lo hayan leído, de unos canales de agua que van hasta el complejo de digamos de la Gran Pirámide, incluso de una isla donde está, en el centro está enterrado Keops. ¿Qué podemos decir de esto? Yo estoy de acuerdo, además he seguido su pista dentro de la pirámide y estoy absolutamente convencido que Keops efectivamente se hace su tumba dentro de la pirámide. Pero lo que pasa es que la pirámide ya era un monumento que estaba ya hecho. Y entonces hay, por ejemplo, la famosa estela del inventario que está en el Museo del Cairo, que dicen que bueno, que Keops ya hace una reconstrucción de la Gran Pirámide, que le llama el monumento Isis, etcétera. Y lo que dice Heródoto es que la tumba que se hace en el interior de la Gran Pirámide debía estar a cierta altura por debajo de la meseta de Giza, de tal manera que le llegaran las aguas no del Nilo, sino las que provienen del oasis del Fayum, con lo cual la tumba de Keops, de encontrarse algún día y de estar situada o en la Gran Pirámide o debajo de la Gran Pirámide, efectivamente estaría rodeada de agua. Es un dato muy curioso que bueno, que quizás parece que como lo mismo que dicen que todo el mundo ha leído la Biblia, pues en el mismo caso todo el mundo dice haber leído a Heródoto. Nadie ha leído a Heródoto, además es un rollo impresionante, es un ladrillo. Sí, es un ladrillo. No, yo he intentado leerlo, el primer capítulo me lo he saltado, me he ido directamente al segundo y el resto ya no he querido leerlo. Es como leer a Plutarco o leer a Estrabón, ¿no? Hay que leérselo porque, bueno, no, nos encanta la historia, pero la verdad pero es que realmente leerlo es muy... Es cosa mucho más interesante. Es muy pesado y también es muy curioso de que a Heródoto, eso de lo que le dicen que el constructor es Keops, y luego de repente lo que acabas de nombrar de Solón, lo que luego Platón averigua y empieza con la Atlántida, cómo se tergiversa todo, ¿no? Diciendo de que lo que Heródoto dice, cuenta, es cierto, hasta, digamos, esa parte, y luego los demás autores que tienen la misma, digamos, la misma información, se dice que todo provienen de mitos o invenciones. Sí. Es curioso, ¿no?, cómo se tergiversan los datos. Yo te cuento una cosa. La distancia en tiempo que nos separa de Heródoto es inferior a la que le separa Heródoto del constructor de la Gran Pirámide. Claro. Y aún suponiendo que la Gran Pirámide se hiciera en la Cuarta Dinastía, que posiblemente sea anterior. Es decir, cuando Heródoto, pues en el siglo IV antes de Cristo, visita las pirámides, pues han pasado 2000 y pico años desde que el constructor, en teoría, de la Cuarta Dinastía pusiera la primera piedra. Es decir, estamos hablando de unos periodos de tiempo realmente increíbles. Y lo que hablábamos antes de los jeroglíficos, o sea, vosotros creéis, o sea, ¿alguno de vosotros tendría hoy mismo una conversación con Alfonso X el Sabio? ¿Cómo que ahora mismo, no? Sí, o sea, ¿os entenderíais con él hablando? No creo. ¿Os entenderíais con alguien del siglo IX de España? No, bastante complicado. Bueno, y aparte de eso, sí. ¿Os entenderíais con un íbero, con un cartaginés, o con un cartaginés, o con...? No, menos. Claro, entonces en Egipto el problema que existe es que se mete todo en un mismo saco. Y entonces, además, nosotros ahora tenemos la ventaja de los medios de comunicación, ¿no? En el que el lenguaje, pues poco a poco va siendo más universal, ¿no? Y nos vamos entendiendo todos, y aunque cada uno mantengamos nuestra cultura y nuestro terruño cultural, pero bueno, nos vamos entendiendo, ¿no? Y nos metemos en internet y tal, y eso hace pues que todo el mundo nos entendamos. Pero aquella gente no tenía televisión, que yo sepa, ni radios. Y además es que tenían invasiones permanentes, ¿no? Y venían los persas, y vinieron los hititas, y vinieron no sé quién, y luego vinieron la dinastía de los faraones del Sudán, y luego se fueron para allá y vinieron para acá. Es decir, aquella gente no podía leer y escribir en la primera dinastía ni en la dinastía 31. Y estoy convencido que el que hablaba egipcio en la dinastía 30 no se entendía con uno que hablaba en la dinastía 2. Pese a que los jeroglíficos podían ser, tengan un carácter ideográfico y bueno, y más o menos se puedan entender viéndose más o menos, o bueno, que haya un cierto convenio para decir que esto significa esto, ¿no? Pero este gran problema, además, te voy a dar cuenta de una cosa. Sí. Los antiguos egipcios, cuando escribían jeroglíficos, no ponían vocales, ponían solamente consonantes. Uh-huh. Es decir, por eso existe gente que dice que el dios Sol sí. es Ra, y otros dicen que es Re, pero también podría ser Ru, porque nadie lo sabe. Claro. Y la única forma de traducir jeroglíficos es yendo al antiguo copto. El copto es una de las ramas de los antiguos cristianos, ¿no? Sí. Igual que hay ortodoxos, igual que hay apostólicos romanos, etcétera. Los coptos copiaron los evangelios en copto. Y esa fuente es la que utilizan hoy en día los traductores para traducir jeroglíficos. Uh-huh. Los coptos del siglo III o IV no hablaban el mismo egipcio, sí, que en la dinastía II. Y además una particularidad, si tú encuentras en jeroglíficos dos consonantes, la C y la S, ¿tú qué pondrías? Puede ser casa, puede ser cese, puede ser acaso, puede ser cosa. Sí. Y entonces, es decir, la traducción de jeroglíficos es algo que es una especie como de cuento chino. Sí. Aquí en España se sigue el tratado de Gardiner, ¿no? Y se dice que Follner traduce muy mal, pero es que Follner en Alemania es... entonces, bueno, unos y otros dicen que what is good, es decir, cada escuela traduce una forma. Y a mí, el día que dos egiptólogos se pongan y traduzcan lo mismo, pues entonces yo ya pensaré que se sabe jeroglíficos y una parte de la historia. Vete tú a reconstruir todo Egipto, es imposible. ¿Sería posible, con la tecnología que tenemos hoy en día, reconstruir la Gran Pirámide, volver a construir igual que está? Ni cachitos. Ha habido varios proyectos, por ejemplo, de unos japoneses que utilizando hormigón y simulando bloques de la pirámide intentaron hacer una pirámide de 5 metros de altura. No pudieron. O sea, estamos hablando de algo que bueno, mira, afortunadamente en el mundo de la egiptología, pues se están incorporando todos los grandes sabios de todas las ciencias. Nosotros, los occidentales y nuestra cultura actual, cogía de muchas cosas. Cuando allá, pues, durante el siglo XIX, se empiezan con la revolución industrial a dividirse las ciencias, por un lado sí conseguimos una especialización muy buena, pero por otro lado abandonamos todo lo demás. Claro. Antiguamente, el médico sabía de arquitectura y sabía de ingeniería y sabía de filosofía, ¿sabes? Y hoy en día a un matemático háblale de química, o a un químico háblale de filosofía, o a un filósofo háblale de energía nuclear. O sea, es decir, cada uno tenemos nuestra parcelita. En cambio, antiguamente todo era todo, y todo se entendía de una forma compleja. Como te decía, afortunadamente en la egiptología están ahora aportándose todo el conocimiento de todas estas ramas del saber, y son los que están dando verdaderamente el rango de importancia de la ciencia que se desarrolló allí. Algo realmente increíble. ¿Por qué? Porque el arqueólogo, que es una profesión preciosa, que es una profesión maravillosa, que a todos nos hubiera gustado ser arqueólogo, claro, una palabra, sí, pero ese pobre hombre no sabe mucho de arqueología, pero no sabe de ingeniería, ni sabe de arquitectura, ni sabe de medicina, ni sabe de química, de geología, ni de geología. Que es algo muy importante. Cuando se metió un geólogo, todo el mundo decía, ¿qué hace un geólogo en, claro, en el famoso americano que... Robert Schultz, ¿no? Sí. Que, bueno, con el tema de la erosión de la Esfinge, claro, y todo esto, creó bastante polémica. Digamos, una noticia que saltó en los medios de comunicación, que fue a finales del año pasado, en septiembre, fue la apertura de esta puerta, entre comillas, que se descubrió dentro de unos del canal, ¿no? De la cámara de la reina, ¿no? Sí, de unos canales de ventilación. Esto es algo realmente increíble, porque la Gran Pirámide es la única, en primer lugar, que tiene cámaras por encima de la base donde está sentado. Es decir, 115 pirámides en Egipto, todas las cámaras no las tienen en lo que es la propia construcción de la pirámide. Esto es algo que poca gente sabe, sino que la tienen todas excavadas por debajo. ¿Me explico? Sí. Uh-huh. Y entonces la Gran Pirámide, bueno, quitando también, por supuesto, la pirámide acordada de Dahshur, es la única que tiene construcciones por encima de la base. Pero aparte de eso, también es la única que tiene, esto es lo que te has referido tú, los mal llamados canales de ventilación. Exacto. Que son unos canalitos que surgen desde la Cámara del Rey y desde la Cámara de la Reina. En el caso de la Cámara del Rey, llegan a superficie, o sea, recorren toda la pirámide y llegan hasta las caras, y en cambio lo de la Cámara de la Reina estaban cerrados, les faltaban como 16 metros para salir fuera. En el año 93, Rudolf Gantenbrink, haciendo unos trabajos para el Instituto Arqueológico Alemán, pues metió unos robots por allí, unos trabajos para intentar meter unos extractores de aire, porque los turistas dentro de la pirámide, la verdad, sí, es que estábamos destrozando mucho con nuestra respiración y nuestro sudor, ¿no? Sí. Y se estaba deteriorando mucho. Entonces, bueno, se pusieron unos extractores de aire para dar un poquito de humedad al asunto, y entonces, bueno, cuando metió estos robots por los canales de ventilación de la Cámara de la Reina, pues el robot se chocó con bueno, son unos orificios pequeñísimos, de 22 centímetros nada más, para que nos hagamos una idea. Pues a 66 metros recorriendo las entrañas de la pirámide, se encontró con lo que llamaron la puerta de Gantenbrink, es decir, una piedra que taponaba ese acceso y que tenía dos pequeños pomos de cobre. Entonces, pues bueno, como bien has dicho, en septiembre del año pasado, una expedición del National Geographic pues hizo otro robot por el cual se hizo una perforación a esta puerta descubierta en el 93, y lo que se descubrió detrás era otra puerta igual. Entonces se supone que detrás de esa otra puerta habrá otra puerta, porque siempre el número 3 es un número sagrado en el Antiguo Egipto, y que posiblemente allí se encuentre algo. Algo relacionado con Keops, algo relacionado con los egipcios, o algo relacionado con el más allá, o esto, ¿sabes? Que no tenemos ninguna referencia porque no existe ninguna otra pirámide donde existan estos canales. Pero desde luego, vamos, nos mordemos todas las uñas para saber lo que puede haber ahí detrás. Como siempre que hablamos de Egipto, en este caso de la Gran Pirámide, se nos quedan pues multitud de incógnitas en el tintero para poder hablar y comentar. La verdad es que es un placer pues hablar con personas que se ven tanto, en este caso de la Gran Pirámide. Recomendamos tu libro, El secreto de la Gran Pirámide, del archivo del Ministerio de Ike Jiménez, que ha salido de DAF hace muy poquito tiempo. Y te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Encantado. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Encantado. Hasta luego. Hasta luego.